Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Empezando este día, esta semana, hay que dedicarse a dar gracias. Gracias por una nueva misericordia, por la oportunidad de abrir los ojos, por cada situación, ya sea buena o mala. Dar gracias a cada persona por el aporte diario. Dar gracias por las cosas simples de la vida. Gracias porque no dudas, porque todo es posible. Porque todo en la vida vale la pena, porque tienes fe. Porque aunque te des cuenta, todo conspira para que estés bien. Porque eres una persona agradecida, aunque entiendas que las personas te dañan, que no han sido honestas contigo porque te sientes traicionado. Deja las quejas que te envuelven y suelta a ese círculo que te arropa y no te permite ver los beneficios recibidos a diario. Tiende a buscar eso que te fortalece, aunque sea experiencias amargas. La repites hasta que aprendes la lección, no importa a quién veas. Perdona, da gracias y aprende a manejar tus tiempos. Nadie es responsable directo de tu situación, de tus caídas. Todo lo has permitido tú. Amigos y amigas, así empezamos nuestro programa, La Hora del Teléfono Amigo. Les saludamos todos quienes hacemos esta organización humanitaria sin fines de lucro, que cumple 31 años de vida institucional este mes de agosto, dedicados durante todos estos años a facilitar llamadas telefónicas a través de unas líneas que están abiertas entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche, para que usted, amigo o amiga, que está necesitado de estar bien acompañado, de pronto usted está pasando una crisis emocional, una crisis existencial, de pronto usted está pasando un duelo reciente en casa, todavía no sale de esa tristeza, de esa soledad, o simplemente está solo en casa, no tiene con quién conversar, pues ahora usted tiene la posibilidad de llamarnos a la Fundación Teléfono Amigo para que nuestros queridos voluntarios, voluntarias, le reciban cálidamente y puede usted conversar con ellos todo el tiempo que usted quiera. Los teléfonos nuestros, 290-6060, 290-6030 en la ciudad de Quito. Tenemos una oficina en la ciudad de Ambato al 032-822-225. Y también hay unas líneas de teléfonos celulares. Por favor, anótese 0980-78-2356. Esta es una línea de Claro. El 09-614-76-875, una línea de la CNT. O al 099-527-822. Esta es una línea de Movistar. A estas líneas de teléfono directas celulares usted puede llamarnos en cualquier momento de la mañana, de la tarde, de la noche, en cualquier día del año, pues no descansamos. Allí usted va a encontrar estos voluntarios dispuestos a recibir su llamada. Recuerde, esa llamada que usted nos hace es absolutamente anónima, no requiere identificarse, no le vamos a pedir sus datos personales, no lo necesitamos, y principalmente su llamada es confidencial. Esto quiere decir que la historia de vida que usted nos cuenta queda en esa absoluta confidencialidad, secreto de confesión entre usted y la persona que le atiende. De esta manera usted va a tener la tranquilidad de conocer, de comentarnos, de participarnos su historia de vida. Además, si usted requiere ser atendido por una especialista de la salud emocional, un psicoterapeuta, un psicólogo, pues también le vamos a dar ese servicio de forma gratuita. Nuestros servicios son gratuitos. Simplemente cuando esté hablando con ese voluntario, dígale, hágale conocer que usted quiere ser atendido por un profesional de la salud. De esta manera contribuimos durante estos 31 años de vida, amigos y amigas, a mejorar la calidad de vida de las personas. Así pues contribuimos para que usted también pueda tener la tranquilidad de contar su historia a alguien que va a mantener esa confidencialidad. Gracias por escucharnos a estos queridos amigos en las 18 provincias del país, a donde llegamos gracias a la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, nuestra aliada para que esta señal salga a muchos más lugares del país. Y gracias a usted, querido amigo, amiga, que nos escucha todos los días a través de estas emisoras. Recuerden, nos puede también escribir a nuestro correo electrónico escucha@teléfonoamigo.org. Pues allí nosotros le vamos a agradecer si nos comenta qué día, en qué emisora nos escuchó, y le vamos a hacer beneficiario de un presente de la Fundación por tener la gentileza de haberse comunicado con nosotros. Y bueno, estamos en este último día de la semana, y en este mes de agosto, que estamos de cumpleaños como institución, pues tenemos como reto insistir y hablar frecuentemente sobre estos temas de voluntariado, sobre este capítulo de voluntariado que se hace en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, y que se hace con la necesidad de que más y más ciudadanos, ciudadanas sean parte de un activismo social que tanto falta le hace a nuestro país. Y para esto estoy muy bien acompañado, porque está con nosotros nuestra querida amiga, la doctora Carmita Alcíbar. Qué bueno que estés con nosotros, Carmita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Es un gusto, un placer compartir siempre todos estos temas, especialmente en este mes de agosto, que el teléfono amigo está de aniversario. Ojalá este mes de agosto se prolongue hacia todo el año y todos los días sea realmente una exaltación al trabajar en equipo, al trabajar con otros. Gracias, Carmita. Sí, bueno, y con usted, equipazo que tenemos. Pero ahora también tenemos la presencia de María Isabel Chávez. Ella también es una profesional de la psicología, voluntaria de la Fundación Teléfono Amigo, y ahora también se inaugura como parte de este equipo de comunicación. Agradecemos muchísimo esa predisposición de María Isabel de estar con nosotros. Buenas tardes, María Isabel. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Carmita. Gracias por invitarme, por estar aquí. Estoy muy emocionada de participar en este espacio, y saludo a todos los oyentes. Muy gentil, muchas gracias. Y bueno, empecemos, amigos, amigas, este programa, porque lo vamos a dedicar con detalle necesario a hablar sobre estos temas de voluntariado, sobre estas actividades de voluntariado que pasan en muchas partes del país. Y para esto yo quisiera proponerles, mis queridas amigas, una historia de vida que el Ecuador pasó hace muy pocos años atrás, en el año 2016, donde tuvimos el terremoto, ese grave acontecimiento telúrico, natural, en las costas ecuatorianas. Y quiero tomar de referencia esto porque una pequeñita historia introductoria al tema nos va a situar lo que significa hacer voluntariado, ser solidarios. Les comparto esta historia. La solidaridad no tiene horario y va de largo, decía una noticia en esa época. Y así se cuenta: viene uno, grita un policía metropolitano, y en menos de 10 segundos se forma una fila de unas 40 personas. Todas están listas para recibir las donaciones que no han parado de llegar al Parque Bicentenario en el norte de Quito. No importa qué día ni qué hora sea, los autos se estacionan en la salida internacional del ex aeropuerto. Los agentes metropolitanos toman las donaciones y empieza el trabajo. Es viernes y unas 300 personas trabajan incansables para clasificar, ordenar y armar los kits que llegarán a las poblaciones más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Todo funciona como un reloj, sincronizado, organizado. El único objetivo es la solidaridad, y así se han mantenido por varios días, con el aliciente de que lo que hace es ayudar a quienes han perdido mucho en este acontecimiento. En medio de esta vorágine aparece una jovencita con un radio y un papel en mano. Va organizando el despacho de las ayudas. Esta jovencita, con muchas otras más, pasan la mañana en el Bicentenario y la tarde vuelven a casa para atender a sus pequeños hijos. Pero desde el primer día no ha faltado. En el fondo, un grupo de estudiantes de un colegio se encarga de escribir mensajes de esperanza en cada una de las dotaciones de agua que llegan al Bicentenario. Los chicos quieren que allá sepan que no están solos y que el país se ha unido en pro de los damnificados. En medio del corre-corre, un grupo hace barra para que toda la gente se anime a seguir ayudando, porque este tema va de largo. Así decía esta noticia en aquella época donde pasamos los ecuatorianos un problema terrible de tantas y tantas familias que sufrieron ese embate de la naturaleza. Y yo les propongo a mis queridas amigas Carmita y María Isabel esto como punto de referencia, porque a saber por qué la gente participa en situaciones como las que he mencionado, este trabajo de voluntarios, este trabajo de ser solidario, aparecen normalmente en épocas difíciles de la vida. Entonces mi planteamiento es, empecemos por ahí, entendamos qué es este voluntariado. Está abierto, por favor, contribuyamos. ¿Cómo quieren definir el tema? Bueno, Santiago, usted nos ha leído un fragmento de historias que fueron muy comunes justamente a raíz de lo del terremoto que sufrimos en la provincia de Manabí. Uh-huh. Yo afrontaría un poco este tema un poco desde el punto de vista de lo histórico y también de lo que estamos viviendo actualmente. Tal vez desde el punto de vista más concretamente de lo psicológico, que es donde yo trabajo con otras personas. Entonces yo diría que en realidad este sentimiento de solidaridad de alguna manera está presente en todos los seres humanos, pero lo que uno va observando es que se activa, por decirlo de alguna manera, en situaciones como conflictivas, como es este caso del terremoto, ¿no? De hecho, hubo mucha ayuda, se recolectó muchísimos víveres, ropa. La gente sí se siente conmovida por este tipo de cosas y trata de ayudar y de hacer algo. Viéndolo a nivel histórico, también anteriormente vivíamos más en comunidades. Era la comunidad la que solidariamente compartía las actividades. Entonces era como más del día a día este aspecto de la solidaridad. Ha pasado el tiempo y conforme ha ido ganando un sistema económico y social, político inclusive, en donde se prioriza la competencia sobre la colaboración, se prioriza un poco el egoísmo, el individualismo, o sea, sal tú adelante, obtén la profesión que quieras o trabajas en lo que quieras, un poco sin importar mucho si estás o no aplastando a otras personas, enmarcando o disfrazándolo eso como mucha, como éxito, ¿no? No importa que los otros estén mal, si el éxito tú sí lo obtienes, es una competencia voraz en este aspecto, hace que nos olvidemos que somos seres humanos gregarios, sociales, solidarios. Entonces, insisto, en momentos difíciles, como cuando ocurren estas desgracias, la gente sí saca este tipo de solidaridad, pero a veces no tanto en la vida cotidiana. En grupos de WhatsApp, que ahora es lo que se utiliza la tecnología, los grupos de WhatsApp, en el momento que uno pone algo, que alguna persona desapareció o que una persona tiene una dificultad en su salud, la gente pone por lo menos más mensajes de solidaridad en comparación con otros temas que ni siquiera se quieren meter. Es un poco la experiencia que tengo en los grupos que vamos trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede hacer mucho, digamos, junto a otros, dándonos cuenta que somos seres sociables, que estamos en conexión con otros, y desde el punto de vista psicológico, el ayudar a otros no es solamente ayudarles a ellos, tiene que ver también con salir de mi estado de confort, de mi individualidad, y hacer algo, dar un pasito en conexión con las otras personas. También desde el punto de vista psicológico, por más problemas psicoterapéuticos que tengamos, Si a la persona se le aísla, por ejemplo, en algún momento topamos el tema de drogadicciones con usted, de adicciones, y con esas personas más bien las aislamos, porque es la persona enferma, porque es diferente al común de la gente, y les dejamos sin conexiones sociales, yo creo que ahí no se está contribuyendo a la recuperación de esa persona. Ahora ya hay corrientes un poquito más nuevas que hablan siempre, okay, el tratamiento personal, individualizado, está como bien en trabajar la problemática personal de esa persona, pero en algún momento también trabajar la esfera social, su conexión con la gente. De hecho, muchas dependencias o muchas depresiones comienzan con el sentirse solo, cuando se rompen esas conexiones con la familia, con los amigos, con otras personas. Uh-huh. Establecer nuevamente esas conexiones ayuda mucho a la persona y a la sociedad en sí. Qué interesante lo que plantea Carmita. Bueno, propongo algo. También el ser humano, tiene que ser parte de esa comunidad de una manera activa. El ser humano debe contribuir con la sociedad, con la comunidad, a su transformación. Hay tantos problemas. Hoy nosotros mismos en Quito tenemos tantos inconvenientes en esta vida social en la ciudad, que debemos involucrarnos de alguna manera. Entonces, para mí también esta versión de ser voluntario va en esa versión de activarme como parte de la comunidad, sentirme que soy parte viva de esa comunidad. Y bueno, una de las, digamos, formas de expresarlo básicamente es la primera, cuando nos llaman a votación popular. Entonces ahí lo hacemos como una contribución, entre comillas, de participación colectiva, pero obligatoria en ese caso. Pero hay muchas más actividades donde nosotros podemos ser parte de una transformación social con la finalidad de contribuir a esos conflictos sociales que hay tantos en el país, en el entorno, en el barrio, en tu condominio. Entonces, me parece que allí hay, lo que tú dices, Carmita, se refleja esa realidad del individuo. Aquel que no puede comprometerse a ser parte de una transformación social debe mirar hacia adentro porque algo le está pasando. No sé, lo planteo así, es decir, si es que no tengo la capacidad de contribuir o de ser parte activa en una sociedad, algo me está pasando a mí, estoy dejando de ver mi entorno, que es donde yo vivo, y cómo contribuir a ello es el reto. No sé qué piensas tú, mi querida María Isabel. A ver, yo quiero topar la parte de la historia que hablaba Carmita, desde la parte de cómo nosotros fuimos avanzando, porque ya el voluntariado que era en años anteriores a lo que es ahora, creo que ha tomado su cambio, ha crecido, hemos avanzado, creo yo. Antes la parte del voluntariado era comunitario, como tú lo dices, Santiago, uh-huh. Pero viene desde la parte de las comunidades, cuando todos se reunían para una minga, que inclusive hasta el día de hoy en la parte rural se reúnen para realizar mingas, en el cual todos se sienten como que, bueno, si es que tal persona me ayuda, es como que una algo recíproco, que yo también le voy a ayudar a esa persona o al grupo familiar, colaborando de cierta manera. En casos muy puntuales puede ser en la parte de agricultura, podemos ver en la parte de las provincias, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Bolívar, que tú ves a la familia como estas familias indígenas para cosechar, para, qué sé yo, podemos poner el maíz. No se reúne solo esa familia, sino se reúne toda una comunidad, y luego de eso quiere decir que después, cuando la otra persona o el otro grupo familiar necesite, los otros van a apoyar. Entonces desde ahí es como que empieza esta parte, para mí, creo que la parte de la historia, porque viene desde la parte de la minga, de esa parte de reciprocidad, de solidaridad. O sea, nace de nosotros mismos como parte de una memoria colectiva de cómo vivir en comunidad, dices tú, tal vez, ¿no? Sí, inclusive esta parte de la ayuda es también aparte de solidaridad, reciprocidad, también hay la gratuidad, porque ellos no es que se cobran, no es que diciendo, ah, bueno, yo te ayudé, ahora págame tanto, sino es de la manera como que más es la parte de altruista, de que se apoyan ellos para poder seguir subsistiendo, seguir viviendo, pienso yo, es el desarrollo social y humano. Entonces de ahí viene la parte de que transcurriendo los años vino la parte del voluntariado de caridad, que viene ya más apegado a la parte de religioso, entonces de que nosotros apoyamos o aportamos puede ser económicamente o por medio de donaciones en cuanto a materiales, o accesorios a esa gente que son pobres o que se encuentran en una situación vulnerable. Entonces después también viene la parte de la, bueno, y viene de una parte, bueno, como dije, religiosa, y también de la parte moral principalmente. Después viene de este de voluntariado filantrópico, donde es vertical, donde las personas que tienen más recursos económicos ayudan a las personas que tienen menos condición económica. Y creo que ahora hemos avanzado en la parte, si lo llamamos de una manera, le podemos decir voluntariado de desarrollo o voluntariado latinoamericano, que ahora ya no es la parte de que yo ayudo a las personas que, entre comillas, lo necesiten, o entre comillas, están en condiciones económicas o de vulnerabilidad, sino más bien ahora yo puedo apoyar a cualquier persona que se encuentre necesitado, como por ejemplo el teléfono amigo, que no necesariamente llaman personas que tienen una situación económica que no la conoces, que no la conocemos, pero que inclusive llamadas que he tenido me dicen, no, yo tengo empresas, yo tengo esto. Entonces ellos lo que hacen es llamar porque necesitan que alguien se les escuche. Entonces, y claro, la parte del voluntariado de desarrollo es como que brinda la parte de la fundación o de la organización que está a cargo, brindan esa capacitación al voluntario. Entonces ya no es como que esa parte segregada de que solo es para tal personas, ahora está abierto para la persona que quiere tomar esta ayuda, este apoyo, este acompañamiento. Entonces yo creo que ahora se encuentra ya una participación más activa, ya no es como que pasiva solo para un solo individuo, o sea, solo para la única persona. Y claro, esto tiene que ver también con la parte de una formación adecuada para los voluntarios que brinden este servicio también. Ya, muy bien. Bueno, tú señalas ya ciertos detalles propios del voluntariado. Yo quisiera hacer referencia a algo mucho más de raíz. Me encantó una historia que leí en alguna de los tantos libros que nos ha tocado a los tres estudiar en su momento. El ser humano es ser empático por naturaleza, ¿no? La historia es que si tú miras a un grupo de niños recién nacidos que están uno junto al otro en una maternidad y te fijas que uno de los niños llora, no, el resto de los niños llora, no, el niño por naturaleza es tan empático que por solidaridad llora por el de al lado y no sabe por qué llora, pero llora. Y esto es una realidad psicológica, no, es decir, de naturaleza somos seres humanos empáticos. Esta raza humana tiene una de estas características especiales. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en la medida en que vamos aprendiendo, siendo parte de una sociedad, se nos olvida esa versión de la empatía? Y tú has hablado del tema del altruismo, y entonces allí va esa versión de cómo manejar esto para que nuestros hijos, nuestros adolescentes, los mayores, volvamos a recordar que por principio somos seres empáticos. No sé si esto contribuye a esta discusión de irnos entendiendo por qué deberíamos llevarle al ser humano a que practique el voluntariado, la solidaridad, que no sea por un momento tan terrible como fue el caso del terremoto, sino que lo puedes hacer todos los días, ¿no? Que es tu naturaleza, que reconozcas tu naturaleza, que es esa, la empatía que está marcada en ti, es una impronta que llevamos. No sé si es que les parece que esto contribuye a ir definiendo por qué debemos ser voluntarios. Bueno, ¿por qué debemos ser voluntarios? Yo diría, tal vez no necesariamente todas las personas tendrían que ser voluntarias. Ya. Me gustó un poco cuando María Isabel topó el tema de lo de la caridad, porque cuando, a pesar de que han pasado muchos años y lindo ese recorrido como que lo hiciste, pero muchas veces uno habla de voluntariado y se entiende que es la caridad, y la caridad de alguna manera es a veces ponerse por encima del otro ser humano. Yeah. O sea, yo tengo más condición o económica o psicológica o intelectual tuya y puedo darte un poquito a veces lo que me sobra. Entonces ahí se pone uno como no en una paridad, sino en un sistema como de superioridad. Esto lo uno un poquito con el tipo de activismo que hay ahora. porque yo pensaba el voluntariado, como que sinónimos también hay por ahí. Entonces ahora ya no es solamente el voluntariado del que nos habló un poco Marisabel en todo este proceso, sino que hay mucho activismo. La gente se reúne, no necesariamente, o se agrupa, no por necesidad de un trabajo o no porque hay una remuneración económica, sino que se agrupan por intereses y por necesidades. Yeah. Es decir, ahora hay mucho activismo. Por ejemplo, le comento, en algún momento un par de personas tuvieron una hija que fue sometida a un bullying en su colegio, pero realmente atroz. O sea, la chica tuvo que ir a psicólogos, psiquiatras, o sea, marcó la vida de esta niña. Sus padres dejaron de ejercer su profesión como abogados que tenían y se dedicaron como a ayudar a otras personas a que no pase lo mismo, porque vivieron esa dificultad tan complicada de que su hija cada día amanecía y iba al colegio, y realmente era una situación tan difícil que la niña decía, ¿qué de malo tengo yo para que me pasen este tipo de cosas? Bueno, sin entrar en mayores detalles, pero los padres cambiaron su vida y se dedicaron a una fundación con la cual ayudan o inclusive dan charlas gratuitas en los colegios para evitar que sigan pasando este tipo de casos de bullying, de acoso escolar. Se han dedicado como bastante como a ese tema. Ahora ya son un poquito más reconocidos, digamos, después de muchos años, pero por la gran necesidad se dedicaron como a este activismo. Ya. Asimismo, señoras que pierden... Aprendieron del dolor de su familiar para poderlo compartir con el resto de la sociedad. Aprendieron del dolor de su hija, uh-huh, y del dolor de ellos mismos, uh-huh, para poder trabajar este tema, para que otras personas no pasen por eso. Pero ahí está justo lo que yo planteo, ¿no? Es decir, esta empatía, este sentir solidaridad por el resto que no sufre o podrá estar sufriendo lo que a mí me tocó pasar, ¿no? Ahí es donde te despiertas, pero el reto es cómo, sin que te tengas que pasar un mal rato, entiendas que ser solidario, aportarle a la sociedad, ser empático, sirve mucho para ti mismo. Claro, yo tapaba esto porque yo lo veo mucho desde el punto de vista de la educación que vamos recibiendo. Ya. Educación a veces como sinónimo de domesticación. Es decir, cuando somos pequeñitos, los niños pequeños a veces no son ni rencorosos, se pelean, pero enseguida vuelven a estar como nuevamente juntos. Ya vamos creciendo y nos van domesticando y nos van encerrando en ciertas creencias con las cuales vamos creciendo, uh-huh, y que después es como difícil trabajarlas. Ahora mismo los papás a veces, no, pues si te pegan, entonces pégales tú también. Tienes que aprender a defenderte, y si no, los papás también le castigan, digamos, al niño. O sea, yo relacionándole un poco con todo lo de la educación, que es un aspecto que usted sabe, Santiago, que me interesa mucho, porque siempre relaciono psicología con educación. Yeah. Yo creo que es en la educación donde se debe ir haciendo las transformaciones socioculturales. Pero si nos hemos crecido en un ambiente donde nos dicen no importa que pises al otro, o con las mismas acciones de los papás los niños van aprendiendo modelos de ni siquiera poder expresar sus sentimientos, de que no importa cómo le trates al otro, y principalmente que vayamos imponiendo nuestro criterio. Yo siento que ahí esa es como la raíz de las dificultades que tenemos. O sea, mi criterio es como la verdad, y si el otro es diverso, no piensa como yo, no hace lo que yo digo, entonces ahí empieza la violencia en todas sus formas. Uh-huh. Entonces, lo propiamente humano, lo naturalmente humano, no se permite como desarrollarse por lo que está en cambio normado. Yeah. Entonces, el niño tiene que cumplir ciertas normas, aunque no esté como emocionalmente identificado con esas normas. No sé si me doy a explicar un poco. Ahora, claro, tenemos las neuronas de espejos también, que ustedes, uh-huh, como lo que dicen, ¿no? Uno puede ir contagiando, así como se contagia la... El ejemplo que puso de Manabí es un poco eso también. O sea, claro, a uno le llega eso de uy, pobre gente, la de Manabí, no sé qué, y empiezan a dar donaciones y uno también lo da. Funcionan ahí esas neuronas de espejo de irse, uh-huh, como contagiando de la sensibilidad que hay en ese momento, ¿ya? Pero así también se contagian cosas como negativas, ¿no? Si hay algo negativo y eso empiezo a ver en mis amigos, en mi familia y en todo lado, me empiezo a creer. Por eso en algún momento nosotros hablábamos de deconstruirnos, de dejar a un lado lo que hemos aprendido y que no nos ha servido, de volver como a lo fundamental del ser humano, porque nos unen muchas más cosas de las que nos diferencian. Nos unen nuestros anhelos de felicidad, como querramos definirla, nos unen muchas veces nuestros temores, que a la soledad, que a la muerte, que a la enfermedad. Son cosas fundamentales las que nos unen. Entonces, en el momento que uno habla con la persona, uno llega a conocerle un poquito y topa esa parte humana. Ahí uno se siente como en esa empatía. Pero si no nos damos el chance de conversar, de abrir nuestro corazón y de abrir nuestros oídos, de escucharle también a esa otra persona, de abrirme yo como persona, entonces no conocemos a la otra persona y la vemos como un enemigo, como el que me va a quitar el trabajo, el que me va a quitar a la novia, el que me va a quitar el amor de mis padres, el enemigo. Entonces el otro se convierte en un enemigo. Entonces, ¿cómo puedo ser empático con ese enemigo? Entonces, bueno, de alguna manera creo que tiene mucho que ver con cómo nos vamos educando y una sociedad que prioriza ciertos valores y no otros. Estos son los valores, importante hablar. Vamos a pronto hacer nuestro primer corte de esta hora de transmisión, de la hora del teléfono amigo. Y al retorno vamos a hablar de qué significa ser empático y qué significa la diferencia entre empatía y simpatía. ¿Cuál es? Por un lado. Y por otro vamos a hablar respecto a esas diferencias que existen en lo que es el voluntariado, el altruismo. ¿Cuáles son esas diferencias? Volvemos con esto y mucho más con este nuestro programa especial de estos 31 años de vida de la institución, hablando de lo que significa ser voluntario. Regresamos, amigos y amigas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchísimas gracias, estamos de vuelta con ustedes. Qué bueno estar aquí también acompañado. Está conmigo Carmita Alcíbar y María Isabel Chávez. Las dos forman esta nuestra trío. Con quienes estamos haciendo el trabajo del día de hoy, hablando de voluntariado. La primera parte del programa, pues bueno, hemos hecho un poco de memoria respecto a lo que significa ser voluntario, las crisis en las cuales el ser humano despierta esa capacidad de ser empático en los problemas de las personas. Yo diría que, un poco para ir encaminando esta propuesta a usted, amigos y amigas, para que nuestro objetivo es se despierte la curiosidad de ser en algún momento voluntario de alguna de las maneras, pues necesariamente se requiere para la transformación social, para que haya cambios en el entorno social, se requiere que los ciudadanos participen activamente como parte de la comunidad a la que se deben. No hay transformación que se haga sin el ejercicio de la capacidad, de la propuesta, de la voluntad del ser humano. Entonces allí está precisamente el reto de que nuestros hijos, nuestros hermanos, la familia en general, de alguna manera se comprometa a trabajar en estos temas de voluntariado, de dar algo más hacia la sociedad. Esto en principio. Les planteo, queridas amigas, vamos hablando de lo que significa empatía y simpatía. ¿Qué me pueden comentar respecto a esto? ¿Es lo mismo empatía que simpatía? ¿Hay alguna diferencia? ¿Me contribuyen? Y si no, pues los comento un poco, la versión es esta, porque me quedé pensando en lo que ustedes plantearon, ¿no? La empatía tiende a la conexión, mientras que la simpatía tiende a la desconexión. La empatía escucha los sentimientos, mientras que la simpatía escucha las palabras. Hay una diferencia sustancial. La empatía no es mutua, la simpatía es mutua. Se centra en las emociones la empatía, mientras que se busca la aprobación en la simpatía. Es decir, la empatía es alguien que, como se dice normalmente, la comprensión empática es la tener la capacidad de percibir el mundo de la persona tal y como éste la ve, mientras que la simpatía es simplemente esta versión de compasión alejada, sin poder involucrarse demasiado con la persona que está sufriendo. Y allí está la gran diferencia. Hablando de lo que significa inmediatamente el tema de voluntariado, tal vez decirles a los amigos que el voluntariado normalmente se distingue porque son actividades que se realizan sin que exista obligación personal ni legal. Son contraprestaciones de actividades que se hacen de forma gratuita. Son generalmente actividades altruistas y o solidarias, y esas actividades son debidamente planificadas, por tanto, son parte de proyectos concretos que pueden existir. Esto diferencia entre lo que es el voluntariado y el altruismo, porque el altruismo en realidad significa una actividad no planificada, un salvarle a alguien, ayudarle a un anciano que cruce la calle. Es decir, esa empatía que decía yo, y hasta podría ser simpatía, pero en algo nos podríamos involucrar en una situación de estas. Pero allí parte esta versión de participación ciudadana, de cómo nosotros podemos mirar en nuestro entorno y desde nuestro mismo enfoque de valores, y hablábamos hace un momento de valores, cómo nos podemos involucrar. Les planteo esto, amigos y amigas. ¿Ustedes qué me dicen, mis queridas amigas aquí en cabina? Santiago, teniendo esto de la empatía y simpatía, quisiera hacer referencia a lo que algún rato así conversaste o hablaste del niño que llora y después le siguen los otros niños. Yo uh-huh. creo que eso es bastante la empatía de un niño. Cuando me ayudaste a traer a la memoria, porque hace poquito que estoy siguiendo un diplomado de apego y paternidad y desarrollo infantil, mi profesor Álvaro Payamares, chileno, él nos puso un ejemplo, una foto de la mamá besándole a su hijo y el niño con la mano tensa y la otra mano agarrada a la mamá y con su carita de angustia. Entonces él nos hacía la pregunta: ¿ustedes qué ven ahí? ¿Qué emociones ustedes pueden ver? Claro, muchos de nosotros como adultos éramos que no, que se siente la parte de amor, de seguridad, apego seguro. Bueno, comenzamos todo el mundo a describir lo que nosotros veíamos. Y muy poco vimos la parte de que lo que significaba ese puño cerrado del niño, que era esa tensión, esa preocupación, que en el momento que cuando la mamá le cargó, él se sentía, estuvo primero ansioso, Y preocupado, porque inclusive él fija su mirada a algún lugar. Claro, que como es una foto no sabemos a dónde, pero se veía su lugar. Y en el momento que la mamá le carga, él se tranquiliza. Yeah. O sea, está en ese proceso de tranquilizar. Entonces ahí viene la parte de empatía, cómo las madres y los padres son tan importantes en la crianza de los niños. Porque cuando nosotros vemos llorar a un niño, decimos, no, déjale nomás que llore. Y si llora es porque necesita algo. Entonces ahí viene la parte empática también de la mamá, de sintonizar con su hijo, de saber qué emoción está generando ese llanto, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿qué pasa con los niños cuando el uno llora y el otro también? Es porque ellos se conectan con el otro, viéndoles la cara de que si ellos están sufriendo, yo también voy a sufrir. Simplemente oyéndole y viéndoles la cara, porque ellos, yeah. Por ejemplo, cuando tú como mamá o como tía o como adulto te acercas a un niño y solo le dices, ven mijo, o dale solo amor, el niño solo ve tu cara y él se tranquiliza. Pero si tú vas con una cara muy tensa, o posiblemente hablarle, a retarle, el niño va a llorar más, en vez de tranquilizarse, llora más. Yeah. Entonces ahí viene la parte empática. Entonces, por ejemplo, en la parte simpática es como que esa parte, para mí, es la parte como quiero quedar bien como compromiso con la otra persona. Como decir, ah, Carmita, qué lindo tu pelo. Y, pero así como que algo, ay, sí, pero queda afuera, sin comprometerme. Pero si yo le digo a la Carmita, mira, Carmita, me gusta bastante cómo hoy has venido, tu ropa, tus aretes, es diferente porque es como que yo me estoy poniendo algo que a mí me gusta de ella. Entonces yo veo como que te apropias más de su imagen, como que compartes más esa calidez que tienes en demostrar la observada que te has puesto frente a ella, ¿no? Exacto. Entonces es esa parte, inclusive cuando nosotros estamos en un teléfono atendiendo a las personas que nos llaman en teléfono amigo, debemos ser muy empáticas, de escucharle, o sea, porque todas las personas, inclusive desde niños, adolescentes, adultos, nos gusta ser escuchados. Entonces nosotros eso utilizamos como parte de la empatía. Entonces escuchar es lo que le está pasando al otro. Y muchas veces eso estamos perdiendo en la comunidad. Estamos perdiendo en nuestra sociedad de sentarnos y escuchar a la otra persona, pero estar presentes en lo que está diciendo. Porque en lo que estamos... Escucha activa. Exacto, la escucha activa. Porque si es que nosotros vemos, ahora que estamos con la tecnología, no es mala la tecnología, la cosa es cómo el ser humano la utiliza. Entonces yo puedo estar aquí contigo conversando, contigo Carmita, Santiago, y estar con el celular ahí chateando con otras personas, no estaría aquí, estoy en otro lado y estaría así como que partes pasivamente, y no es una participación, para decir, activa. Entonces, y eso pasa inclusive con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con los adolescentes, con los niños, de que estamos nosotros, sí, mijito, ya, viene y nos dice, mamá o tía, quiero esto, abuela, y nosotros, ya, y no les escuchamos lo que realmente ellos quieren, y después estamos diciendo, ¿por qué a mi hijo le pasa estas cosas? Porque no estamos nosotros ahí siendo empáticos con ellos, con sus emociones, con sus pensamientos, con su sentir, que ahora es importante estar con ellos. Los voluntarios que hacen este oficio en la Fundación Teléfono Amigo, quienes hemos participado en esto, nos pasa algo interesante. Cuando la gente nos conversa su historia de vida, su problema, uno, siendo que el órgano por el cual logramos esa sintonía, esa empatía, es el oído, a mí me pasa en particular que me imagino absolutamente todo el detalle que me está contando como que fuera mi vida, ¿no? Y de hecho termino impactado emocionalmente frente a la situación que le oigo a la persona. Allí es donde yo siento esa enorme riqueza de una escucha activa, de una escucha en cuerpo y alma. Estoy sentado con el teléfono, siendo parte de una historia de vida dura que me está contando la persona, y entonces logro transmitirle esa angustia que ella misma me demuestra, ¿no? Y allí se crea esa empatía. Carmita, tú nos querías decir algo. Sí, hablando de la simpatía y empatía, tal vez yo aportaría un poco en que, bueno, la simpatía la veo como un poquito más, más light, más por encima, ¿no? Uno es simpático o no, las cosas son simpáticas o no, pero como más, como un estado medio light, no tan en profundidad. Yeah. Sin compromiso. La empatía, sí, sin mayor compromiso, sin mayor profundidad. Yeah. Sin mayor profundidad. Y que está bien, en un momento, me cayó simpático. Ok, como una primera impresión puede servir, o uno sentirse simpático. Es como hasta cierto nivel. Yeah. Pero hablar de empatía siento que es una cosa mucho más profunda. Haciendo alusión a lo que dice Santiago, tal vez yo aportaría con que la empatía también tiene que ver con ponerse en la situación del otro. Yeah. Con esa capacidad que todos tenemos de ponernos en la situación del otro. Porque de alguna manera los otros, por un lado, son un espejo, nos reflejan. Si yo veo en el otro alegría, tristeza, egoísmo, bondad, es porque también yo en algún momento lo sentí. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos al inicio, de no tanto ubicarme por encima o por debajo, porque al compararme con otro siempre habrá gente que está por encima y gente por debajo en todos los niveles. Pero más que compararse, esa empatía sería como tratar de ponerme en los pies del otro. Y hay un tip que personalmente me ha ayudado mucho, es en vez de quejarte del otro, entonces más bien pídele lo que tú estás necesitando, en vez de decir, ah, eres así, eres egoísta, eres no sé qué, pero bueno, qué tanto de eso también tengo yo. Si reconozco el egoísmo en el otro es porque también hay algo en mí, entonces yo puedo empezar dando el primer paso, da lo que pides. O sea, es una como fórmula chiquitita, pero como que resulta bien. Y otra cosa que me quedó sonando es lo de la... Usted hablando de la escucha activa. Yo creo que todo tiene que ver con eso de estar activo en el mundo, y lo relaciono con la conexión de la cual tú hablabas, que empatía tiene que ver con conexión. Y esa palabra conexión me parece fundamental, porque siento que actualmente, y lo veo y lo vivo a diario, las personas estamos cada vez más desconectadas, inclusive de uno mismo. Tenemos miedo de acercarnos al otro, tenemos miedo de hablar con el otro, de iniciar un diálogo. Los chicos a veces por el celular te mandan un emoticón de una carita feliz de pronto, o una carita que está con susto. Y yo, pero ¿y cuando le ves a esa persona, le puedes poner esa misma cara? Y no es lo mismo. O dile, o a veces te mandan un pequeño insulto por el WhatsApp. Pero digo, y en la práctica, viéndole a los ojos, ¿serías capaz de hacerle ese insulto? No, pues es que me está viendo y ahí ya no se va a sentir mal. Pero también se puede sentir mal a través de un emoticón que le mandas en el WhatsApp. A veces se les dice, o no tienen mucho, los jóvenes, mucho contacto con eso de ir a un sitio y preguntar por algo. No, buscan en el celular, o sea, evitan hablar un poco. Yeah. Esa es la desconexión, tanto del mundo exterior como de uno mismo. Desconexión. Entonces, desconexión, olvido también de uno mismo. Frialdad de ver en su entorno, de no comprometerse, de estar alejado de esas relaciones. Entre no comprometerse, entre no asumir ciertos retos, entre el facilismo, porque ahora, ¿se acuerdan? Nosotros íbamos a hacer nuestras revisiones bibliográficas, teníamos que coger el bucecito, irnos a la biblioteca, abrir un libro, estábamos con otros amigos también. Era todo un procesito más, ¿no? Ahora, ¡pa! Busca en el Google, me dice mi hijo. Googleale, busca y tienes la respuesta así inmediata. Pero ese inmediatismo también a veces hace perder esto que nos caracteriza como ser humano, que es ver y sentir y disfrutar lo formidable que es la vida a través de todos nuestros sentidos. Es decir, demorarnos un poquito más en ver un atardecer, sentir lo que estamos comiendo, oír de pronto otro tipo de sonidos, ver la mirada que ahora es fija en un celular y que hace que, además de que el ojo se seque, de que tengamos los músculos menos activos en los ojos y que haya más problemas visuales a nivel biológico, también hace que estemos también entre olvidados de nosotros mismos y afectando también nuestra salud. Entonces, ¿a qué voy con esto de la conexión? Yo creo que es una necesidad grande, no solamente cuando van al consultorio del psicólogo, sino entre amigos. El estar conectados con uno mismo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué es lo que quiero hacer, como una mínima actitud reflexiva, ¿ya?, de conectarse con uno mismo, y a la vez conectarse con el entorno. Pero ahí la pregunta, ¿en qué dirección me quiero conectar? Porque me puedo conectar de una manera muy violenta. O sea, me conecto con el otro violentándole, pidiéndole que me dé su plata, robándole, degradándolo, insultándolo. También es una forma de conexión, pero en un sentido negativo. Ahí la gran pregunta es, ¿cómo logro conectarme con mi ambiente humano y con mi propio mundo interno, pero de una manera ascendente, de una manera en que uno vaya aprendiendo? Y tal vez ahí, para finalizar, la pregunta sería, ¿qué tanto quiero estar activo, pasivo en la construcción de esta historia? Estamos en este momento, en este mundo, nos ha tocado vivir en esta etapa. ¿Cómo construyo yo, o cómo quiero ser yo partícipe, coautor de esta construcción, de esta historia, de este momento, en vez de ser un sujeto pasivo y ver las cosas pasar, que creo que sería mucho más sufriente? Pero el ser activo requiere valentía, requiere hacerlo con otros, organizadamente, encontrar un tema en el cual a uno le apasiona moverse y encontrar a otros que quieran hacer lo mismo, aceptar la diversidad. Es decir, el mundo es tan diverso y tan hermosamente complejo que no habría chance de aburrirse, y hay mucho siempre por hacer cada día, un escaloncito para arriba. Aunque en momentos tropecemos y resbalemos, pero la dirección va hacia arriba. Totalmente de acuerdo. Contribuyamos con algo más respecto al tema de esto del voluntariado. Pues se menciona que hay algunas características particulares del perfil de un potencial voluntario, es decir, que tiene que ver con las características de personalidad de esta oportunidad de ser voluntario. Uno, ser empático, lo que hemos venido hablando. Dos, la percepción de autoeficiencia, esto quiere decir la creencia sobre sus habilidades de ejecución, confianza sobre sus capacidades y su percepción del grado de facilidad o dificultad de una acción. Otra característica del voluntario, la extroversión. Una tercera, el compromiso social que puede tener la persona. Y una última, el bajo autoritarismo. Esto se define como las características de un potencial voluntario. Y aquí la reflexión va en la línea de que todas estas que he mencionado, pues son sujetas a aprenderlo. No todos nacemos, hemos dicho, la primera, en la empatía, nace con nosotros, pero a partir de las otras, ¿no? La percepción de autoeficiencia, la extroversión, el compromiso social, el bajo autoritarismo son parte de un trabajo diario en casa, con nuestros hijos, en la escuela, en el colegio, de una formación que sí se puede transformar el ser humano. Así es que la línea de pensamiento que nosotros les queremos dejar a ustedes, queridos amigos, amigas que nos escuchan, es que es interesante que aquella persona que va a ser parte de un proceso de voluntariado termina recibiendo mucho más de lo que da. Y esta es una realidad de quienes hemos tomado el reto de ser parte de un proceso de voluntariado. No sé si quieren contribuir en esa línea. Estamos en el último tramo de nuestro programa del día de hoy. Recuerde, amigo, amiga, usted nos puede llamar al 290-6060 o al 290-6030 en la ciudad de Quito, al 032-822-225 en la ciudad de Ambato. Estas son las líneas de la Fundación Teléfono Amigo, donde usted podrá compartir todo el tiempo que usted quiera con el grupo de voluntarios, que están siempre disponibles para escuchar su historia de vida. Los números celulares 0980-78-2356, esta es una línea de Claro, 099-527-822, línea de Movistar. Entonces, este es el planteamiento respecto al perfil de los voluntarios. Y mi propuesta es de que en casa se den la oportunidad de ser parte de un movimiento de voluntariado, porque allí hay muchísimo más que recibir que lo que uno es capaz de dar. Se aprende mucho. ¿Qué dices tú, mi querida Marisa? Sí, inclusive yo tengo una frase que siempre lo llevo conmigo, que la verdad no me acuerdo de dónde la tomé, pero bueno, la voy a citar, que es: olvidando de mí, me encuentro. Y creo que cuando estás dando ese servicio a otra persona, a la comunidad, es donde más uno se siente más satisfactorio. Inclusive me hago plenamente más libre. ¿A qué me refiero con libre? Porque es como que la búsqueda de un bien común. Entonces, de una cierta manera, el voluntario, o sea, yo, porque yo estoy en este proceso de voluntariado, se transforma mi mente y mi corazón, porque me vuelvo más empático con la otra persona. Y escucho, veo que también la otra persona también tiene capaz a veces circunstancias, que inclusive no quiere decir que porque seamos psicólogos nosotros no tengamos, pero también decimos, bueno, si hay tantas, algo que me acuerdo cuando estuve un poco enferma, un poco, bastante, dejé de yo preocuparme de mí, de cómo estaba de mi enfermedad, y apoyé, igual de una manera voluntaria, a una fundación de niños con cáncer. Y claro, cuando yo caminaba, claro, no es que yo podía caminar mucho porque me sentía muy mal, pero en el momento que me olvidé de mí y al estar con esa persona que necesitaba más de mí, fue como que llegamos los dos a la meta. Esta persona también, este joven, porque era un joven, él tenía, bueno, no sé cómo estará hoy, cáncer. Y en el momento que los dos llegamos, claro, en el momento era como que decía él, mi mamá me trajo, cosas así. Cuando llegamos, mientras íbamos caminando, nos hacíamos chistes, cambió todo ese panorama para llegar a una meta. Y cuando llegamos los dos hicimos como que esa conexión, reímos cuando llegamos. Entonces, pero en el momento que ya llegué, fue como que no sentí lo que estaba pasando. Al estar yo acompañada, o porque fue como que dije, bueno, voy a acompañar a esta persona, mejor me sentí yo también acompañada para lograr y llegar a esa meta. Y fui juntos, lo alcanzamos. Entonces fue de una manera, como digo mi frase, que es como que olvidando de mí me encontré. Fue como que esa parte que para mí lo llevo siempre en el voluntariado, porque tú le das un servicio con amor, no como algo que lo estás haciendo con obligatoriedad, sino es algo espontáneo y también va en búsqueda del bien común, ¿no? Qué bien, me haces acuerdo de otra frase en esa línea de pensamiento que tú nos planteas. Esta la mencionó la Madre Teresa de Calcuta y que también es parte del precepto bíblico. el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es que creo que todos necesitamos hacer algo por el resto, y esto es una clarísima filosofía de vida. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, vamos terminando nuestro programa. Aquí me encantó este programa, este diálogo con mis amigas. Les prometemos mucho más diálogos de estos. Y les propongo a mis queridas amigas aquí en cabina que hablemos la siguiente semana, y les voy a dar una tarea para que ustedes miren la película Las Cuatro Estaciones de la Vida. Es una película que narra desde una óptica budista cómo el ego está inmerso en las trampas mentales, entre ellas la soledad, la pasión, los celos. Esta película está en YouTube, queridos amigos y amigas que nos escuchan, así es que ustedes tranquilamente la pueden ver desde el internet en su casa. Las Cuatro Estaciones de la Vida. El director es de Kim Koo-duk, él es el director de la película, y allí pues podemos filosofar probablemente un poco más la siguiente semana de estos temas. Vamos a aprender un poco más de cómo es esto del comportamiento humano, y la invitación para todos ustedes, amigos y amigas, es entonces en este programa que se den la oportunidad de servir, de servirle a alguien, de ayudarle a alguien, de ser empático con alguien. Ojalá se pudieran comprometer en algún espacio de voluntariado. La Fundación Teléfono Amigo dicta 2 talleres al año para formar voluntarios, y normalmente lo que sucede es que muchos de los que participan allí no llegan a ser voluntarios, pero todos, absolutamente todos, salen agradecidos porque han aprendido un poquito más a conocerse ellos mismos. Eso es lo que sucede. Carmita, sus últimas palabras. Gracias por estar conmigo. Bueno, pues a manera de síntesis, sería la sugerencia de salir de uno mismo. Lo que decía un poco María Isabel, si uno solamente está pensando en su propia problemática, solamente a mí me pasa, ¿por qué me pasa a mí? Está como intoxicándose, todo entra, nada sale. En el momento que uno sale hacia el otro, se olvida de alguna manera un poquito de la propia problemática de uno, pero creo que a la final es después para volverse a conectar con uno mismo, no seguir olvidado de uno mismo. En momentos sí, salir de esa problemática dándome al otro, pero ese salir hacia el otro hace de alguna manera que después yo también entienda lo que ahí a mí me ha ido pasando. Entonces, en síntesis, yo participo desde hace muchos años en el humanismo universalista, y ahí yo acabaría con una pequeña frase que es fundamental para nosotros, que es un cambio personal en función de una transformación social. Yo voy cambiando en mis actitudes, en mis pensamientos, en mis creencias, en la medida en que voy ampliándome también al otro. Esto lo representamos con un 8 acostado o una cinta de Moebius, que se llama, porque en la medida que yo más trabajo social haga, necesito más herramientas, necesito trabajar mis cosas para poder ser coherente con lo que digo. Es decir, si yo propongo, sugiero algo, también hacerlo como parte de mi vida. Si no, no hay como mayor coherencia. Si no, es bueno, deje de fumar, pero yo sigo fumando, en síntesis, ¿no? Entonces, este 8 acostado, esta cinta de Moebius o símbolo del infinito, representa de alguna manera que a mayor actividad social que uno hace, uno mayor necesidad de trabajo personal y de autoconocimiento tiene. Y mientras uno más se va conociendo a uno mismo, realmente conecta con experiencias tan agradables y tan valiosas que no puede dejar de compartirlo con los otros. Eso sería mis últimas palabras, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmita. Muchísimas gracias, María Isabel. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta va a ser la tónica de ahora en adelante en este nuestro programa, La Hora del Teléfono Amigo, trayéndoles temas novedosos. La otra semana estará con nosotros el mismo grupo haciendo esta discusión, este panel, compartiendo con usted pensamientos interesantes para el mejor desarrollo de la vida de cada uno de ustedes. Gracias, amigos y amigas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo.